El máximo dirigente Kim Jong-un envió un mensaje de felicitación a Raúl Castro Ruz, presidente del Consejo de Ministros de la República de Cuba. La misiva señala como sigue. La Habana. Al compañero Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Con motivo de su cumpleaños, le envío mis calurosas felicitaciones y saludo camaradería. Le deseo de todo corazón que, en adelante también, tenga buena salud y logre mayores éxitos en su trabajo responsable por el avance victorioso de la Revolución Cubana. Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. 3 de junio del 106 de la era Juche, 2017. Pyongyang.